fracaso y asumí las consecuencias. Iré perdido, al río, soborno a mi silencio, con tal de que te deje marchar. Y después de esta gentilla de consumo respeto, vamos a ir con un grupillo de melenudos, heavies míticos, llamados Obús, de su álbum El que más, el temilla de Deprisa Deprisa, para todos los chicos de la gran ciudad. We'll be right back. después de este clásico de los Obús, vamos a ir con otros clásicos, por lo menos para mí, que son los Piperrak, del álbum Los Muertos de Siempre, Ocupados. Si nos deja. Bueno, pues a las 7 y 20 recordaros a todos que seguís aquí sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de la FM o en el www.radiocuca.org por internet. Vamos ahora con un temilla de todo un tipo, como es Manolo Cabezabolo. El álbum es Ya Era Hora y el tema Terrorismo Controlado. Que hay bastante terrorismo controlado en este puto mundo. (Risa)

de ácido, demencia ungida en sangre de doncella. Y otra vez, conejo Nochebuena. En este apocalipsis no hay jinetes. Y a Satán le sobran seises. Ferry actúa y sus dos sicarios. Tres mortales contra el diablo. El diablo a la bestia. El diablo a la bestia. El día de la bestia. El día de la bestia. Bueno. Pues aquí seguimos, como cada viernes desde hace un mes, en este programilla que intentamos que sea del agrado de la gente que lo escucha, llamado Maldito País, poniéndoos un poquito de musiquilla que espero que os guste. Y vamos ahora con todo un personaje, el padre del rock aquí en este maldito país llamado España, Rosendo, que sacó ahí a la fama tanto a Barricada como a Reincidentes como a otra mucha gente. Y vamos con todo un clásico como es Flojos de Pantalón, que es un tema que a mí particularmente me encanta y espero que os guste a todos. Os dejo con Flojos de Pantalón. Thank you. y ahora os voy a mandar un avisillo para todos los que andéis por las zonillas, saber que hay todo un clásico asqueroso llamado Richie el Nazi, que tanto esta semana como la pasada ha estado y va a estar patrullando de secreta con su fly verde, su cabeza rapada y sus vaqueros. Este personaje tiene un especial odio a toda la gente del palo porque sufrió las iras de toda la gente, incluso una meada colectiva de una cuanta gente hace unos años, concretamente en los 90, y está controlando básicamente la zona del Macadam y por ahí. El lunes ya estuvo parando algo de gente. Entonces, todos los que tengáis alguna cocina que hacer por ahí, pues recordar que aparte de los hijos de puta de siempre, tenéis al hijo de puta más grande llamado Richie. Que a mí me gustaría que dejara al Pichi, porque para ser un madero es un corrupto que mete cocaína como el que más. Pero bueno, yo ahora mismo no estoy haciendo nada porque no puedo hacerlo. Como dijo Juan Marsé en su libro, yo algún día volveré. Pero para los que estáis ahí ahora, tener cuidado. Y os dejo con un LP del último que cierre, del álbum A Cara de Perro, Camino de Rosas. Y Richie, Camino me jodas. aquí seguimos en este programilla llamado Maldito País. Ahora voy a poner un temilla de un grupo que a mí me cunde bastante. Son todos unos clásicos en este tipo de música, bastante mayorcitos ya. Son los de Marras, de su álbum Precede, el tema Mírate al Ombligo. Bañar tu cerebro de cristal. No quisimos arruinar tu labor antisocial. No quisimos ocupar lo que ya estaba ocupado. No quisimos molestar, bueno, eso no es verdad. Vamos llegando casi al final de este programilla. Ahora os voy a poner un temilla de un grupo que no necesita presentación, porque para mí siempre serán los putos amos, los Cortatu, esos hermanos Muguruza, del álbum Cortatu y Mierda de Ciudad. Cortatu! Oi, oi, oi! Pues aquí seguimos intentando acabar este programilla dignamente de Maldito País, como todos los viernes de hace un mesiecillo. Y nada, Tati, si estás escuchando como dices, pues me alegro. Te voy a poner un temilla de Cop, Desalojos son disturbios, como el desalojillo ese de la macabra tuyo en Varna. Ya nos veremos luego en esta mierda de ciudad. Yeah. Y vamos a poneros un tema para despedirnos y dejarnos aquí con el puto amo de Trobar Club, ese gran Javi. Y me voy a despedir con un temilla, como siempre. Va a ser los Nun Servium, Torpedos. Hasta el próximo viernes. Y el amante de la oscuridad, de la oscuridad.